voy a dejarte el mundo para ti solito. Como al caballo blanco le solté la rienda. De acuerdo a las compañías con las que grabó, la carrera discográfica de Lola Beltrán se puede dividir en tres etapas. La primera con Pirles, posteriormente firmó con la RCA y finalmente con Discos Gas. Asimismo, hay algunas grabaciones de Lola en otras compañías, aunque la mayor parte de su obra se encuentra en estas tres empresas. Sus inicios discográficos fueron de la mano de Guillermo Kornrausser con Discos Pirles. Actualmente Warner Music es la dueña de esas grabaciones. Su primer sencillo fue su versión al tema de José Alfredo Jiménez, Cuando el Destino. Ella fue quien la estrenó y la convirtió en un clásico del cancionero mexicano. Y así inició una larga cadena de éxitos, unas veces de la mano del mismo José Alfredo, entre otras de Tomás Méndez Sosa. Más tarde, una larga lista de compositores encabezados por Cuco Sánchez, Felipe Valdés Leal, Chucho Monge, Agustín Lara y Rey Pérez y Soto, entre otros muchos, forjaron su repertorio. En esos años era común que la misma canción fuera grabada por otro cantante y que ambas producciones fueran lanzadas al mercado casi al mismo tiempo. El público era quien decidía cuál era su favorita. Era común que en las listas de popularidad aparecía la misma melodía interpretada por distintos cantantes. Muchos de los éxitos de Lola también lo fueron en las voces de Amalia Mendoza, Miguel Aceves Mejía y Pedro Infante, entre otros. El tiempo pasa y no te puedo olvidar. Te traigo en mi pensamiento constante, mi amor. En la capital de la República Mexicana se le rindió un último homenaje. Su cuerpo arribó a una agencia funeraria a la que la gente del pueblo comenzó a llegar en grandes cantidades. Posteriormente se instaló en el interior del Palacio de Bellas Artes un velatorio organizado como homenaje oficial. Se escucharon unidos 8 grupos de mariachis cantando sus glorias musicales en una serenata póstuma. Los versos de Cucurrucú Paloma, Que te vaya bonito, Si nos dejan, Paloma Negra, Las golondrinas, se oyeron en el máximo templo de las artes en México, al mismo o una interminable fila. Miles, muchos miles llegaron al palacio. Si viera yo como te recuerdo, será porque aún te quiero. Escuchemos en su voz Cucurrucucú Paloma. Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar. Dicen que no dormía, nomás se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, lloraba. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay,